Se viene la onda. Sí, ¿cuál? La del color de tu corazón. Red, red, red, red. Yo te amo, no lo dudes por favor, juremos amor eterno.